con Ecoin, un poco con las criptomonedas. Os he puesto ahí pues un pequeño resumen a seguir con algunas anotaciones, etcétera, todas las cosas, ¿no? Si os fijáis al principio, ya digo ahí, pues bueno, es un tema bastante amplio, el tema de las criptomonedas, de las monedas electrónicas, de los mercados electrónicos. Pero bueno, pues lo más importante tal vez es abrir el debate, ¿no? Abrir un poco el debate sobre ello y comentarlo y charlar y bueno, pues que si hay gente todavía que no está familiarizada, pues que comience a hacerlo, ¿no? Me gusta empezar un poco con esa frase que creo que define y resume bastante bien tanto el Ecoin como otras criptomonedas, y es que la moneda no es el fin, en realidad la moneda es el medio. Es decir, sé que por otros debates que se ha tenido, bueno, pues Ecoin más o menos nació pues a principios de este año, pues bueno, se ha dicho, bueno, ¿y cuál es la diferencia? ¿A dónde podemos llegar? Etcétera. Yo lo que os quiero decir o con esta frase es que quede bien claro que el Ecoin, así como otras, como el Bitcoin, como Bitcoin, Dogecoin, etcétera, la moneda en sí no es el fin, no es la finalidad, es un medio para conseguir otros fines. Entonces, una parte importante para ver este tema es ver la diferencia que hay entre los modelos centralizados y los modelos descentralizados, que tienen que ver con la economía, ¿no? Por ejemplo, si veis ahí, pues dice, en el modelo centralizado, que es un modelo que generalmente no utiliza el cifrado, pues la economía o la generación de la moneda queda en manos de unos pocos. Este es un gran problema, ¿no? Es decir, si entendemos o sabemos en la actualidad cómo funciona el dinero, nos daremos cuenta que quienes generan el dinero, quienes generan ese valor, son únicamente un grupo o grupúsculo de personas o entidades. Eso deja de fuera del juego a muchísima gente, ¿no? Un buen ejemplo de generación de moneda es la Reserva Federal Americana, ¿no? La Reserva Federal de Estados Unidos es una entidad privada, no es una entidad gubernamental o pública. Entonces, está en manos de una entidad privada el poder generar esas monedas, ¿no? Otro de los puntos que tiene la economía centralizada es que la gestión financiera y económica es en un modelo en el cual el objetivo es crecer ilimitadamente y obtener gananciales, ¿no? Es el capitalismo. El capitalismo, teóricamente, genera valor o genera riqueza. Pero lo que estamos viendo en la parte práctica es que ese modelo, basado en obtener continuamente beneficio de forma perpetua, lo que hace es que sí, genera riqueza quizás para unas pocas personas, pero en realidad lo que está generando es bastante desigualdad. Al menos si no se trata de modificar o se trata de equilibrar, y eso no es así. Por lo menos es lo que estamos viendo en la actualidad, ¿no? Entonces, un ejemplo claro de esa gestión financiera basada en el beneficio son los bancos, la banca. Tenemos el ejemplo pragmático de que la banca en la actualidad y en otras crisis o en otros momentos donde la gente está perdiendo su patrimonio, beneficios. Entonces, el modelo centralizado podemos decir que beneficia únicamente a unos pocos. Luego está el tema de que el modelo centralizado permite el secretismo. El secretismo, y si a ese secretismo le sumamos la corrupción, pues entonces obtenemos que unas pocas personas pueden realizar o están realizando actos de corrupción con ese dinero y tienen total impunidad. Un ejemplo claro, pues os lo pongo ahí, ¿no? Los paraísos fiscales. Es decir, el modelo centralizado permita que existen determinados paraísos fiscales. Luego, otro punto importante, siguiendo un poco el resumen, es que debido a que el modelo que utilizamos es un modelo centralizado de economía, se produce una constante influencia entre el poder económico sobre el resto de poderes, ¿no? Ahora mismo es el poder económico el que está, pues, dominando, ¿no? Ya sabéis que se pueden comprar jueces, se pueden comprar políticos y que todo funciona más o menos basado en el dinero. Menos en el dinero que ellos tienen, la idea que ellos tienen del dinero. Que actualmente, en la actualidad, pues existe más dinero ficticio que dinero físico. Es decir, básicamente hemos llegado a un estado en el 2014 en el que existe más dinero irreal, más dinero basado en números, guardado en computadoras o donde fuese, que dinero físico, que monedas, que es algo que antiguamente pues no sucedía. De nuevo, pues esto, el tema de del modelo centralizado, lo que hace es que realmente vivamos una mercadocracia. Es decir, estamos viviendo un sistema en el cual es el mercado el que domina, ¿no? Y ahora mismo, desde 2008, 2009, la gente está siendo mucho más consciente o más, tiene bastante más realista con respecto a que no estamos viviendo realmente democracias, sino que en realidad estamos viviendo mercadocracias, donde si hace falta modificar la constitución, por ejemplo, en el caso de una democracia constitutiva, para generar un cambio que beneficie de alguna forma o que rescate de alguna forma los mercados, pues se hace inmediatamente, ¿no? Y sin embargo, otro tipo de cambios, como por ejemplo modificaciones en la constitución para ayudar a la gente que va a ser desahuciada o lo que fuese, pues no se están dando a cabo, ¿no? El ejemplo que os pongo es la austeridad, ¿no? Esa palabra que tanto se está utilizando últimamente. Es decir, el tema de la austeridad es un ejemplo de mercadocracia, ¿no? Siempre te están repitiendo, estás viviendo por encima de tus posibilidades, etcétera, cuando realmente la gente siquiera ha sabido cuáles son sus posibilidades. Luego está el tema de que los modelos centralizados, pues, tienen un montón de intermediarios. Los intermediarios generalmente son los estados, pero también existen intermediados de tipo privado, como pueden ser pues cualquier tipo de entidad o banco o lo que fuera, que se utiliza pues generalmente, bueno, para recaudar, ya sea a través de tasas, de impuestos, etcétera, ¿no? Es decir, cuando una persona está haciendo una transferencia, algo de su dinero, ya sea por el IVA o ya sea por otro tipo de impuestos, según el país en el que se encuentre, etcétera, pues parte de esas transferencias están yendo directamente a los gobiernos. Que si el gobierno en el que tú estás confiando esos impuestos es un gobierno corrupto, se está aprovechando, gracias a que es un intermediario de todas tus transferencias, debido a que estás inmerso en un modelo centralizado, y se está alimentando de eso. Estás financiando cada vez que compras una barra de pan, pues un gobierno corrupto, con sus militares, con su policía violenta, etcétera, ¿no? Y os pongo ese ejemplo, las tasas y los impuestos. Interesante también este último punto, ¿no? Hay bastantes más, pues os he puesto ahí los puntos suspensivos. Y es que en el modelo centralizado, tal y como lo estamos viviendo ahora, pues existe una grandísima acumulación de poder. Es decir, los ricos cada vez son más ricos y los pobres son cada vez más pobres. Eso es la grandísima desigualdad y eso es lo que produce el capitalismo. Realmente, pues se dice que 1% del mundo pues tiene más o menos el 43% de los recursos. Perdón. Aproximadamente unas cerca de 7.500 personas o cerca de 10.000 personas tienen muchísimo más que casi los 7.000 millones de personas que hay en la población. Es decir, tienen acceso a muchísimo más. Perdona. Un Dime, segundo, dime. perdona. ¿Quieres que la gente haga preguntas ahora o que se las guarde para el final? No, en un principio vamos a cambiar. Ayer estuvimos hablando de Ufonet, estuvimos casi 2 horas y pico. Yo creo que lo mejor es que vaya terminando los diferentes bloques. Vamos a hacer primero este modelo centralizado contra el descentralizado y después, si queréis, pues abrimos un poco las preguntas y tal para darle más dinamismo. Como tú veas. Pues las preguntas ya habéis oído, para el final os las vais apuntando lo que sea. Vamos por bloques. Cuando terminemos este primer bloque, hacemos las preguntas sobre los modelos centralizados y tal. Luego ya entraremos en el bloque que explica Ecoin y ahí podéis hacer más preguntas referentes. Pero bueno, en un principio vamos a empezar entendiendo por qué vivimos en un modelo centralizado y qué significa eso y que existen otras alternativas. Debido a que Ecoin, en parte, es una alternativa a este modelo centralizado. Es importante también destacar que las monedas, el dinero, es algo fiduciario. Es decir, es algo que se basa en la confianza. Es decir, una moneda vale porque mucha gente confía en ella. Eso es muy importante, ¿vale? Es decir, el euro tiene el valor que tiene porque la gente que está dentro de la zona económica europea confía en ello. Si la gente deja de confiar en esa moneda y empieza a utilizar otro tipo de monedas, esa moneda pierde valor. Una de las estrategias que he propuesto en caras de la forma más activista es tratar de modificar las confianzas. Si queremos cambiar la sociedad, tenemos que modificar en qué confiamos y en quién confiamos. Y para esto, para este tipo de modificaciones en la confianza, si es que realmente queremos que cambien las cosas, pues se nos propone, por ejemplo, dentro de otros muchos campos, el utilizar las economías descentralizadas. Por ejemplo, ¿qué ventajas tienen las economías descentralizadas? Pues fijaros ahí, dice, la generación de moneda es más democrática. En una economía descentralizada, cada nodo o cada persona o cada entidad tiene la posibilidad de crear su propia moneda. Esto está bastante bien porque así no es tan evidente que solo sean unas pocas personas, sino que existen más posibilidades o oportunidades para la gente. De ahí que digamos que esto, que de monedas más democrática. Os pongo, por ejemplo, un ejemplo ahí bastante, bastante curioso, que es el kauri. Esto, el kauri es un tipo de moneda que se ha utilizado en Asia y en África y creo que en China también, hace bastantes años. Es una concha marina. Cuando alguien de esas sociedades o esas comunidades quería obtener monedas, solo tenía que acercarse al mar y coger unas cuantas conchas. Y con eso empezaba a hacer sus cambios. Es un poco como en analogía el minar, lo que aquí era de forma física. Es decir, lo que importa realmente no es cómo consigues la moneda, sino que cómo la usas, qué medio usas y con qué formas. También tengo que recordaros ahora mismo en la actualidad que el dinero que tenéis en el bolsillo o que tenéis a mano, es un dinero que está manchado con sangre. Es un dinero que, de alguna forma, el que tú tienes es el que otra persona deja de tener. Es decir, el dinero es deuda. Lo que tú tienes es lo que otro debe. Eso es muy importante. Debemos darnos cuenta de que éticamente estamos utilizando algo que está manchado con sangre. Ahí os pongo un pequeño link donde explica este del molusco, el kauri, ¿no? Y creo que es un ejemplo. Hay bastantes monedas más, ¿no? Hay otras civilizaciones, pues recuerdo, por ejemplo, en Nueva Zelanda había otra que lo hacían con piedras. Cuando querías hacer un pequeño intercambio, pues cogías unas determinadas piedras y con eso podías empezar a cambiar. Luego, en el siguiente punto, pues bueno, lo bueno que tienen los modelos descentralizados, fijaros que he puesto y cifrado, porque generalmente ya están pensados per se para utilizar el cifrado, es que evitan los intermediarios, ¿no? Es decir, se hacen las transferencias punto a punto. Esto es muy importante. Si lo que estamos diciendo es que queremos dejar de alimentar a los bancos y a los estados, si les dejamos de lado, si dejamos que ellos no tengan esas tasas e impuestos, si ellos no se alimenten a través de nuestros movimientos, pues obviamente les hacemos adelgazar, ¿no? Entonces, una moneda descentralizada, lo bueno que tiene es que te permite, si es de transferencia punto a punto, pues evitar todos esos intermediarios. Más adelante, pues esto, en el caso, por ejemplo, de las monedas descentralizadas del tipo Ecoin, Bitcoin, etcétera, es que el blockchain o la cadena de bloques es público. Luego os explicaré un poco más que eso. Es decir, al ser público se evita el secretismo en las transferencias. Os he puesto ahí el ejemplo del blockchain o la cadena de bloques que tiene Ecoin. Ahí lo podéis visitar, http://myecoin.net/2750, el puerto. ¿Qué significa esto? Que todos los movimientos que se han hecho con los Ecoin desde su inicio están siendo registrados y son públicos. Es decir, cualquiera puede ver lo que se está haciendo. Eso es algo que no podemos ver ahora, ¿no? Cuando, por ejemplo, vemos el caso Bárcenas o toda esta gentucilla, pues nos damos cuenta de que existe un secretismo debido a que los propios bancos, por ejemplo, en Suiza está el secreto bancario. Eso significa que los propios bancos no colaboran con la justicia. Están, les interesa el dinero que ganan gracias a que esta gente guarda su dinero ahí y por tanto les cubren, ¿no? Lo mismo lo que hace es que nosotros, los ciudadanos, el 99%, no podamos saber qué es lo que pasa ahí, ni dónde va el dinero, ni en qué se utiliza y tal. También destacar, pues importante que sepáis que la gran mayoría de la financiación de la banca procede de la prostitución y de la droga. no puedo dejar de pensar que en realidad todo este rescate del que estamos siendo víctimas en este caso, pero también que se supone nos están acusando de que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades, con dinero proveniente de la droga, con dinero proveniente de la prostitución y del tráfico de armas. La banca se está rescatando a través de la corrupción y esto se permite gracias en parte a este secretismo. Otro de los puntos importantes que tiene la descentralización y el cifrado es que si es verdad que el blockchain, por ejemplo, de Coin es público, pero no podemos saber quién es el emisor y el receptor, es decir, se mantiene el anonimato. Importante, y es por un punto que pone ahí encima, ¿no? El control de los pobres. Es decir, la banca, en realidad, si tú tienes una cuenta bancaria, el banco lo que está haciendo es controlarte. Sabe tu nómina, sabe tus adquisiciones, sabe en qué lugares coges tu dinero, en qué lugares los ingresas, etc. Esto es un control absoluto de tu vida. Es decir, un banco tiene todo tu blockchain, vamos a decir así, de toda tu vida y sabe pues en qué sitios has trabajado, con quién, cuánto dinero tienes, etc. Si os fijáis, es bastante curioso porque la banca provee secretismo para los corruptos y los poderosos, pero sin embargo provee control para la pobre. Y obviamente las leyes, las legislaciones de los diferentes países cada vez incluyen más el poder acceder a conocer esos datos bancarios. Es decir, el banco está muy ligado al Estado. Son prácticamente hermanos. Y al ser hermanos es muy fácil controlarte. Porque si la banca controla tus recursos, lo que adquieres y cómo lo utilizas, el Estado enseguida puede saber si tienes o no tienes. Eso les interesa. Es decir, una de las cosas más importantes que tiene este tipo de modelos descentralizados que utilizan el cifrado es que escapas de eso. Puedes escapar del control al que te somete el capitalismo. Es muy importante que la gente sea consciente de eso. Y bueno, pues hay bastantes puntos más, ¿no? Un poco destaco ahí al final. Voy a ver si bajo un poco más la sed. Y es que, lo que comento ahí, ningún partido político existente en la actualidad ofrece la realidad o la realización de un cambio económico. Es decir, nos podrán proponer los diferentes políticos el hacer cambios en las estructuras, cambios en determinadas políticas, pero ninguno de ellos, que al menos que yo conozca, y me gustaría si alguno lo conoce, ahora que vamos a terminar el bloque, que lo comentara, ninguno de ellos está diciéndonos vamos a cambiar el sistema económico, vamos a cambiar el capitalismo. De momento, sí hay críticas, se sabe que no es la mejor opción, pero nadie está dando o aportando soluciones. Entonces, este tipo de economías descentralizadas tratan de dar un cambio, una alternativa. Nuestras sociedades todavía no han vivido. Es decir, no sabemos si con el Bitcoin o con este tipo de criptomonedas las cosas van a cambiar. Desde luego, desde un punto de vista progresista, vamos a decir, o poco reaccionario, quedarnos con lo que estamos no es la solución. Sabemos que la desigualdad está aumentando, así que tenemos que reaccionar cuanto antes. Bueno, en parte, pues el tema de la descentralización de la moneda o de la economía sea una posible solución. Bueno, pues más o menos ese es el primer bloque, ¿vale? La economía centralizada y la descentralizada. Si queréis comentar algo, hacer alguna pregunta, si no, pues paso a la siguiente, que es por qué es buena idea descentralizar. Adelante, entonces, con las preguntas. Tu Nick y ninguno tenían un par de preguntas, que bueno, era la misma pregunta, pero no sé si la quieren hacer ahora o dejarla para el final. Nodo, ¿puedes hablar? Nodo One. Hola, buenas. Hola, ¿qué tal? Hola, gracias por la charla. Yo quería preguntar sobre si es posible el cambio. Cambiar del modelo. Bueno, yo creo que sí. Vamos, de hecho te diría, yo siento que sí, claro que es posible. Solo hace falta una actitud y una voluntad. Y una voluntad personal. Es decir, yo creo que lo primero que hay que hacer es darse cuenta y ser realista del problema y después tratar de solucionarlo. Y eso es muy sencillo. Es decir, Si tú eres consciente de que la banca es una forma de control y que es una de las principales causantes de la desigualdad, lo primero que tienes que hacer es o cambiar de banca o dejar de utilizarla. Es decir, claro que es posible. Lo que sucede es que es una voluntad individual y colectiva. Y claro, a nivel individual hay personas que ya lo están intentando, pero a nivel colectivo es más difícil porque la gente se aferra a lo que tiene y no quiere separarse de ellos. Eso es el puro reaccionismo. Es decir, si tú con lo que tienes sabes que está mal, pero no quieres arriesgarte a perderlo, pues obviamente no tomas ningún tipo de decisión. Pero si la respuesta, o sea, básicamente mi respuesta es que sí, claro que es posible, con voluntad. Una cosita, no sé si habéis tocado el tema de la hora. La moneda esta que es funciona con horas de trabajo y tal. ¿Sería como una alternativa? Bueno, todavía no estamos hablando de eso, pero aún así, a mí personalmente, y esto es una opinión personal, no me parece una alternativa. Es decir, tengo escritos de hace tiempo y tal, de todas he sabido que el tiempo es oro, ¿no? Pues si yo creo que una manera que puedes ver el tema de ver la tiranía que puede suponer que tu tiempo sea tu moneda de intercambio es leer un libro muy interesante que se llama Momo y los ladrones de tiempo. Muchas gracias, tomo nota. Creo que con ese pequeño libro, es un libro de aventuras, en realidad la protagonista es una niña, pero explica bastante bien una sociedad que está totalmente esclavizada debido a que precisamente utilizan su tiempo como valor de intercambio. Eso no cambia. Imagínate bueno, puede cambiar a ciertos niveles. Obviamente a nivel local, yo sí puedo darte cierto tiempo y tú me lo devuelves con cierto tiempo, de acuerdo. Pero a niveles globales, supondría, imagínate si ahora los corruptos nos dominan con el dinero, imagínate si nos dominaran con nuestro tiempo. Sería algo horrible. Efectivamente, el libro, sé que hay una película italiana que es Momo, pero es Momo y los ladrones de tiempo. De verdad os lo recomiendo. Los ladrones de tiempo o estos señores del tiempo son los señores grises y es una gente que se fuma en habanos el tiempo de las personas porque es su forma de vivir. Y la gente continuamente está ahorrando tiempo. Es decir, continuamente está pensando en estoy ahorrando mi tiempo para más adelante utilizarlo. Como un poco se hace ahora con el dinero. Ahorras dinero para después utilizarlo. ¿Qué sucede? Que no es lo mismo el dinero, que es algo pues tangible e incluso del que se puede prescindir, pero no el tiempo. Del tiempo no puedes prescindir. Por tanto, mi opinión personal es que un sistema basado en un banco de tiempo puede convertirse en un sistema de tiranía. Vale, yo quería resumir eso al... No. Un segundo antes, que va MD antes, luego va Tunic y luego Fu. Sí, buenas, gracias. Sobre el tema de las monedas centralizadas, ¿qué opinas del famoso Boniato? Esta que está creada con Java y es como una página web. Tampoco lo conozco directamente, pero creo que los puntos que te comentaba ahí de centralizar, pues creo que sirven para cualquier tipo de moneda. Es decir, si tú centralizas el poder, si tú centralizas la generación de la moneda o la generación de valor, o tú centralizas la capacidad de transferencia, estás dando el poder a un determinado persona o grupos de personas. Me da igual que sea boniato, que se llame euro, que se llame dólar o como se llame. En realidad, centralización no permite que podamos hacer estructuras sociales mucho más interesantes que las que hay ahora. Pero vamos, no la conozco en concreto. No podría decirte exactamente sobre el boniato algo, pero sí sobre qué significa centralizar. Bueno, leo rápidamente lo que dice Fanta, que creo que conoce un poco el de estos bonos, se lo quiero decir el mismo. No, yo quería comentar que si sí, boniato se usa en el mercado social. Entonces, evidentemente no es ya la moneda en este caso lo que te permite, digamos, cambiar las cosas, sino la ética profesional de cada uno de los comercios, digamos, que, o proyectos que están en este mercado social, que tienen ciertos valores, que es un compromiso lo que tienen cuando entran en este tipo de mercado. Entonces, en este caso, la moneda no está haciendo tanto, no tiene tanta importancia, creo, desde mi punto de vista, que el propio mercado, ¿no? Sí, es un poco lo que comentaba con respecto a que la moneda en realidad no es el fin, es el medio. Sí es importante saber que este tipo de monedas sociales o este tipo de mercados, vamos a decir, centralizados, se pueden utilizar a pequeña escala, ¿vale? Es decir, un mercado local de tu barrio, de tu comunidad autogestionada o lo que fuese, sí puede con una moneda centralizada gestionar una serie de movimientos de recursos o de transferencias o de servicios, ¿no? Porque al ser centralizado es más sencillo. Pero nosotros estamos hablando también de la descentralización un poco para a nivel global. Lo que queremos cambiar es todo el capitalismo, porque no nos sirve de ninguna manera el crear nuestras pequeñas burbujas de intercambio. Sí es verdad que sirven, pero no a nivel global, no van a hacer el cambio global, ¿no? Bueno, creo que ha quedado respondida la pregunta. Tu Nick tenías una pregunta, pero creo que no puedes hablar. Si no puedes hablar, la puedes escribir, por favor. Nick. Si no me decís y sigo adelante. Ah, vale. No, pero no pasa nada. Tu Nick, tú di la pregunta. Después de Tu Nick va a una y dos personas más. Bueno, pues continúo yo con la pregunta y bueno, un poco comentando lo que decía Pesey sobre esto que está pasando con el capitalismo y la novela de Momo, que me pareció una analogía muy interesante y que realmente eso que dice la novela hoy en día está pasando. Estamos encontrando empresas que quieren contratar a gente por horas, pero luego tienen que trabajar 8. O sea, se ha hecho una realidad y todo esto que está diciendo sobre el control de las monedas, pues como alternativa a estos bancos que son ladrones, además, y lo han demostrado con lo de las tafas de las preferentes, con lo de la subprime que generó la crisis internacional. O sea, estamos dejando el control de la moneda en unas entidades que, al fin y al cabo, las están utilizando para unos medios totalmente contrarios a los que al principio se suponía que estarían dedicados. Sí, bueno, yo quería completar que lo que hablabais del tiempo, ¿no? Que hay una frase muy bonita que dice, no necesitas las cosas que compras, sino el tiempo que te roban. O sea, referente a lo que comentábamos de los bancos de tiempo. No sé si Epsilon quiere comentar algo al respecto. A mí me ha venido a la mente otra frase de Sócrates que entró una vez al mercado y estaba mirando en una tienda y se le acercó el tendero y le dijo, ¿necesita algo? Y Sócrates le respondió, no, únicamente estoy viendo todas las cosas que no necesito para ser feliz. Es decir, también tenéis que pensar que la economía pues se basa en el marketing, que es esa especie de ciencia de la corrupción que lo que hace es crearnos necesidades. Es decir, estamos alimentando un sistema en el cual las necesidades tampoco son reales ni son realistas. Es decir, estamos inmersos en un capitalismo que está haciendo que las desigualdades sean mucho mayores y además no tiene un sentido. Porque si el sentido fuese de algún tipo interesante desde el punto de vista ético o filosófico, pues bueno, adelante, podríamos tratar de fixearlo. Pero es que en realidad no tiene sentido. Creo que podía seguir ya, creo que no hay de momento más preguntas. Sí, que hay una. Tu Nick preguntaba que, a ver, las monedas, como el dólar, el euro, tal, las respaldan generalmente las reservas de oro de los países. Cosa que añado yo, que creo que ya no es así, pero bueno. ¿Quién o qué respalda las criptomonedas? Bueno, esa es buena pregunta. Bien, en un principio las monedas antiguamente o durante un tiempo se basaron en el oro, ¿no? Concretamente el dólar contenía el valor exacto en una tira de oro dentro del billete. Es decir, existía oro dentro de la propia moneda. Y eso es lo que le estaba dando cierto valor, ¿no? Si tú quitaras esa tira de oro, pues podrías obtener el precio en el dólar, ¿no? Sin embargo, eso dejó de ser así. Quitaron las tiras de oro y el valor, como os comentaba anteriormente, se basa en fiduciario, en la fe, en lo que la gente confíe en la moneda. Es decir, ¿qué respalda, más o menos respondiendo, quién o qué respalda las criptomonedas? Las personas que confían en ellas. No Vale, sé si creo que tenéis al... alguna pregunta o pasamos ya al Vale, segundo pues... bloque. Dice, ¿por qué es una buena idea descentralizar? Pues básicamente porque nos provee una serie de estrategias, ¿vale? La primera de todas, que a mí me parece la más interesante, es la del decrecimiento. Es decir, estamos inmersos en una sociedad cuya base económica es el crecimiento perpetuo. Recordar, debemos saber que estamos en un planeta que es finito, que los recursos son finitos. Es decir, una matemática es muy sencilla. Estamos tratando de crecer de forma ilimitada en un sitio limitado. No hace falta ser un matemático, un filósofo o una persona extremadamente inteligente para darse cuenta de que ese sistema tiene un fin, no va a llegar a más. Pues pongo el ejemplo, ¿no? El decrecimiento, que es una filosofía propuesta desde hace mucho tiempo, sobre todo filósofos franceses, lo que consigue es frenar la especulación. Lo que consigue es frenar que avancemos hacia un barranco. Utilizar la descentralización nos puede servir para decrecer. Claro que decrecer, los neoliberales siempre te dicen, ya, pero es que si decrecemos, pues obviamente, como su propio término indica, dejamos de crecer. Obviamente, el decrecimiento tiene que ser algo paulatino o puede ser algo paulatino. Hay quien es mucho más radical en este sentido y dice, no, no, debemos hacer un reset y que ese decrecimiento sea total. Hay otra gente que lo que propone es que el decrecimiento sea poco a poco. En definitiva, es una cuestión personal o individual. Cada uno debe saber o cada una tiene que saber, cada persona, cómo hacer su propio decrecimiento. El decrecimiento es muy sencillo. Dejar de consumir tanto, dejar de consumir determinados productos, dejar de alimentar a determinados estados con los impuestos o con las transferencias, utilizar la banca o utilizar banca que sea mucho más ética con las finalidades. El decrecimiento es algo que está dentro de cada persona y dentro de cada colectivo y cada estado y cada gobierno. Y en definitiva, el crecimiento está dentro de la humanidad. Si no conseguimos decrecer, si no conseguimos frenar, esto en algún momento petará. Esa es la cuestión. ¿Cómo lo vamos a hacer? No es tan difícil, sino cuándo lo vamos a hacer. Porque como la naturaleza nos va avisando en diferentes puntos, pues el tiempo cada vez va bajando. Efectivamente, como comentan por ahí, dice, el capitalismo es una religión. Hay una frase que también me gusta mucho que dice, el dinero es el único Dios verdadero. Esa es la frase que más le sirve a los neoliberales. Luego, otro de los puntos interesantes son las estrategias de desobediencia. Si empezamos a utilizar otro tipo de monedas y descentralizamos, si empezamos a utilizar estas criptomonedas, estaremos desobediendo a la autoridad, estaremos desobediendo a los bancos, estaremos luchando contra esa oligarquía que es la que ahora mismo está dominando el planeta. Sobre todo, podremos terminar con la dictadura financiera. Porque, como os comentaba anteriormente, actualmente existen más movimientos de valores financieros que movimientos tangibles o reales. Es decir, la suma de todos los salarios de todos los obreros de la humanidad no llega en comparación siquiera a ser la cantidad de dinero que se mueven a través de procesos computacionales de tipo transferencias, etc. Es bastante curioso, por ejemplo, que ahora es una guerra increíblemente basada en la rapidez. Por ejemplo, la Bolsa de Londres abre o tiene un sistema de apertura directamente con la Bolsa de Francia. Tiene una serie de cables de fibra óptica que van desde la isla hasta esta otra bolsa, pues para que sus transferencias financieras sean más rápido. Pues en el mundo de las finanzas, la rapidez significa dinero. Es decir, muchas entidades tecnológicas están desarrollando tecnología no por el hecho de ayudar a la humanidad, sino de que estas finanzas sean rápidas o más efectivas y o muy poca gente, lo que decía esta oligarquía, ganen más dinero. Otro de los puntos interesantes de la idea de descentralizar es que la puesta en marcha de este tipo de estructuras nos va a permitir que, bueno, hagamos intercambios de bienes y servicios directos, de forma directa, y lo que os comentaba antes, así quitamos intermediarios. También lo importante es que modifiquemos nuestros sistemas de confianza, pues es lo que comentaba antes. Como las monedas ya no se basan en el oro, sino en lo que la gente confía en ellas o los estados, si modificamos nuestros sistemas de confianza, si dejamos de confiar en su sistema, de alimentar su corrupción y podremos tratar de generar otros sistemas de confianza basados, espero, en procesos mucho más éticos o en la que la moralidad nos permita, al menos de alguna forma, utilizar esas monedas sin saber con anterioridad de que están manchadas de sangre. Esto nos permitiría, pues, regenerar lo que pongo ahí, ¿no? Regenerar democracia, de generar el gobierno del pueblo y, por tanto, tratar de redistribuir las riquezas. Os he puesto ahí un pequeño link donde explica por qué es interesante crear el propio dinero y generar una redistribución de las riquezas. También, otra parte importante es que el tema de la descentralización, este tipo de criptomonedas, es que nos permiten modificar el código y, por tanto, podremos tratar de equilibrar los sistemas en base a las necesidades. Ahora mismo no podemos modificar el capitalismo como tal. Es algo que parece que se ha ido de las manos, ¿no? Que en el que todos sacan un beneficio, todos están ahí metidos, muchos más que ese todos están teniendo problemas y necesidades, pero nadie puede modificarlo. La excusa que te pondrá un neoliberal es que el mundo está hecho así y él no puede hacer nada. Si utilizamos monedas descentralizadas y este tipo de criptomonedas, pues sí que podemos hackear, entre comillas, eso, ¿no? Ya que se trata de sistemas económicos basados en procesos matemáticos y en código, rediseñar ese código, rediseñar esas fórmulas matemáticas para tratar de equilibrarlo. Es un punto también muy importante. Luego, lo que comento ahí, por ejemplo, puede existir una tasa que beneficie a las personas que acaban de llegar a la moneda, o a las que menos tienen, o a las que más minan, o a las que más repercuten, etcétera, ¿no? Es decir, podemos rediseñar el sistema mientras está funcionando, de manera que hagamos que los equilibrios sean mayores para evitar las desigualdades. Y un poco terminando este bloque, pues os he puesto ahí tres documentales que a mí me parecen interesantes, ¿no? El primero es el documental Fraude, que tenéis ahí en ese link. Es el documental El dinero está, que es bastante interesante. Tercero, pues el documental sobre las monedas sociales. Yo creo que esos tres documentales explican ejemplos y nos muestran por qué debemos cambiar y por qué es buena idea utilizar un sistema descentralizado. Y más o menos, pues termina aquí el bloque. Enseguida ya nos metemos directo con el Ecoin, aunque veo que estáis ahí ya dándole caña. Si tenéis alguna pregunta sobre este bloque, ¿por qué creéis que es necesario o es útil descentralizar o por qué no? Antes de eso, una pregunta que te quería hacer. ¿El texto este lo compartirás en algún momento? ¿Nos lo pasarás para que lo pongamos en el binario o ahora mismo en un pack o algo así? Sí, claro, sin ningún problema. Los textos están aquí, lo mismo que Ufonet. El texto que hicimos ayer de Ufonet, pues están en la máquina. Supongo que más adelante ya el binario pues vaya publicando las cosas y bueno, pues claro, supongo que estará por aquí. Claro, aún así, de todas maneras, esto, ahora mismo si lo copias y lo pegas, lo tienes. Vale, Sí, vamos, vale. sí, vamos, sin problema. Supongo que se vaya compartiendo. Vale, había comentado alguien, Víctor HCK, que bueno, que el tema de confiar en la ética de las personas para basar el sustento de una criptomoneda, pues igual era un poco complicado por, bueno, por desconfianza, o sea, por falta de confianza en la ética de las personas, muy bien. Ese sería el único método para hacer que funcionase este tipo de criptomoneda, o no sé si me explico. Sí, más o menos te entiendo. El tema es que la confianza es muy importante. O sea, en este mundo, en esta vida, tenemos que confiar en alguien. Y si queremos cambiar las cosas, tenemos que confiar en alguien. Porque solas no podemos. Un individuo no puede cambiarlo todo. Necesita que otra gente confíe en ella. Entonces, el debate que propone es un debate ético. Es decir, si no me fío de la gente, ¿cómo voy a hacer algo? Eso, además, aparte que es bastante pesimista, lo que hace es que uno caiga en el inmovilismo y en el reaccionismo. Es decir, como no confío en nadie, pues tampoco me voy a poner a hacer nada. voy a intentar yo hacer mis propias cosas y tal. Bueno, hay diferentes escalas en esta pequeña lucha, ¿no? Una puede luchar de forma individual, es decir, confiar en sí misma o confiar en sus familiares o, bueno, en realidad me resulta bastante raro que una persona pueda decir que no confía en nadie, porque la verdad es que si no confías en nadie, pues estás muy sola. Entonces, yo creo que eso hay que superarlo, hay que conseguir confiar en la buena gente, conseguir ver qué marcadores hay o qué pequeñas intuiciones puedas tener con respecto a confiar en alguien, porque confiar en alguien te sirve para llegar a metas más grandes. Y nosotras estamos hablando de una meta muy importante, que es cambiar un sistema económico. Entonces, si queremos cambiar un sistema económico, tenemos que confiar. Otra cosa es qué valores o qué tasas de confianza podremos dar a cada persona. Es como firmar una clave GPG. Tú puedes firmar con alguien y decir, confío plenamente, confío más o menos, confío un poco, no confío nada. Pero algo confías. Entonces, cada una tendrá que saber qué niveles de confianza tiene con respecto a eso y tratar de utilizarlas para cambiar la sociedad. Si no, si nos basamos en una sociedad basada en la desconfianza, que es precisamente lo que quieren los gobiernos también. Pensadlo desde este otro lado. El gobierno quiere que seas un individuo individualista. Es decir, que no te fíes de nadie, que compres tus cosas y estés en tu casa metida con tus cosas. No quiere que te unas a las demás, no quiere que te unas y confíes. Prefiere, porque es más sencillo, controlar a la gente si esta es un individuo que no se fía de los demás. Entonces, caer en pensar que exactamente, si divides a la gente, la atomizas, si haces que no confíen en los demás, nunca podrán organizarse para acabar con ese gobierno. Entonces, creo que además de pesimista, es precisamente estar haciendo lo que quieren los que no quieren que les quites de seguir haciendo lo que están haciendo. Preguntan cómo hacer, tal como entiendo yo, pregunta cómo hacer que poder pagar una escuela, universidad, carreteras, seguridad social, o sea, toda esta gente que no quiere usar esta criptomoneda, esta alternativa. En un principio, entiendo la pregunta, ¿no? Es una de las preguntas clásicas, ¿no? Entonces, ¿cómo hago para respaldar el sistema? Obviamente, el sistema que tenemos ahora o los estados son corruptos. Entonces, le estás dando el dinero, teóricamente, para los hospitales, para las carreteras y todo esto que dices, de las empresas, perdón, de sustentar los medios públicos. Estamos viendo en la actualidad es que los están privatizando. Es decir, que estamos dando muchísimo dinero a una gente que está robando y de lo que le queda de lo que roba es lo que hace la escuela. Ese sistema no puede seguir así. Entonces, una manera de que las escuelas, universidades, carreteras funcionen, un sistema político que esté detrás sea no corrupto, sea un sistema que realmente utilice. Y eso no está sucediendo. Entonces, ¿cómo podemos hacer que una escuela funcione con una criptomoneda? Pues que lo acepte, que empiece a aceptar el valor de esa criptomoneda. Y una autovía y una universidad. Es un ejemplo o un parche hasta que consigamos un nivel político, un sistema político que haga las cosas como deben de ser. Pero actualmente considero que financiar a estos gobiernos mediante los impuestos con la idea de pensar que estamos sustentando los sistemas de hospitalarios y educativos es un error. Es un error gastando el dinero para otras cosas y lo que queda es lo que ponen para el sistema hospitalario para que te estés callado. Es decir, o cambia el sistema político o el sistema de retribución mediante impuestos no nos sirve. Vale, no sé si quiere añadir algo más la persona que ha contestado, o sea, que ha preguntado de mientras, preguntado Nigafuchi, o como sería, en caso de ser usada la SECOIN, ¿cuánto tiempo llevaría hasta que se regulase? ¿Qué se refiere con regular? Si puede regular, ¿se refiere a estatalmente, políticamente, o una regulación matemática, o...? Perdona, interrumpo ahí, ¿vale? Pero creo que justo tiene que ver con lo que comenta Cyrano de ¿habrán burdeles con criptomonedas o tal? Es un poco, pues claro, evidentemente que tiene que haber al final una ley, ¿vale? Ya sea un estado o lo que sea, lo que regule pues las actividades, ¿vale? Eso es el mercado en realidad, sería el mercado a través de una ley. Creo que va por ahí. Sí, creo que sí. No sé si quiere añadir algo más de esta pregunta. Bueno, parece que no. Tu Nick preguntaba, o sea, que preguntaba antes, a ver, ya se está mezclando esto. Decía, sí, muy bien, la teoría, pero con la criptomoneda, ¿cómo lo sufragas? Refiriéndose a la escuela y todo eso. Pues vamos a ver, igual que se sufragan ahora. O sea, es que no sé, no entiendo muy bien esta idea de que si no pagamos los impuestos y sustentamos los gobiernos, los hospitales dejan de funcionar, las escuelas y tal. Esta es la teoría del miedo que nos meten continuamente. Paga tus impuestos porque así tienes hospitales o tienes aeropuertos, ¿no? Como el de Castellón. O sea, es decir, nos están diciendo que sufraguemos un sistema porque si no seguimos sufragándolo deja de funcionar, cuando en realidad nos están robando continuamente. Pues habrá otras maneras. Si yo hablo directamente con el hospital y le entrego las monedas que yo quiera para sustentarlo sin tener un intermediario, el hospital seguirá funcionando. Si el tema es quitar intermediarios, quitar a los ladrones. Entonces, ¿cómo se sufragará? Pues igual que ahora. Igual que ahora, solo que quitando a los ladrones. No sé si has tratado conforme a tu Nick. Hombre, de todas maneras, yo tampoco creo que sea Pablo Iglesias, ¿no? Como comentamos, que venga a salvarnos el Ecoin, la criptomoneda y tal, sino que todo tendrá también determinados fallos, igual que, o sea, no creo que sea 100% perfecto el sistema, creo, ¿no? Bueno, para empezar, el Pablo Iglesias jamás ha hablado de un sistema económico, de un cambio de un sistema económico. Eso para empezar. Y luego está el tema este, ¿sabes? Que lo que hay que quitar es ese miedo a quedarnos con lo que estamos pensando que no existe alternativa. También hay que arriesgar. Es decir, yo creo que si ahora mismo, precisamente, una persona me está diciendo ¿cómo vamos a sufragar un hospital cuando estamos teniendo miles de casos tales que se están privatizando? Pues obviamente o reaccionamos con esto o se van a sufragar con dinero privado, en el cual una serie de muchísimas personas no van a tener acceso. Entonces, las criptomonedas, que se basan en la confianza, lo que tienen que hacer es, de alguna manera, tratar de que más gente confíe en ellas, sean entidades o sean individuos, y que éstas se sufraguen con ellas. O sea, en realidad un hospital, a ti te cuesta un medicamento algo. Si la persona que obtiene o que genera ese medicamento acepta euros o acepta bitcoins, ¿qué más da? Da lo mismo. Lo importante es que acepte algo que no ponga intermediarios en medio. Vale, bueno, por ahí están comentando temas sobre si te roban. Bueno, igual que yo creo que si te roban una criptomoneda, pues, es como si te roban también, en cierto modo, trasladándolo, ¿no? Del plano más virtual, digamos, al plano más físico, que sería pues los euros que los puedes tocar y tal, te los roban, ¿no? Los tienes en tu casa, entre alguien te los roba y se los lleva, pues ¿a quién reclamas? Pues no lo sé, creo que sería, no hay gran diferencia. De todas maneras, yo creo que un poco, o sea, va a ser un debate muy largo, pero yo creo que estamos confundiendo la moneda con el sistema que hay alrededor de una moneda. Eso es lo que me parece que estamos aquí confundiendo. Porque lo que me está proponiendo, por ejemplo, con estas preguntas es que genere un sistema social, político, económico, laboral y tal. En ello estamos, en ello estamos. Lo que pasa es que también hace falta muchísima más gente, ¿sabes? Lo que hay que pensar también es que el Ecoin o el Bitcoin o este tipo de criptomonedas tratan de paliar o parchear una serie de problemas basados en el sistema económico. Lo que me están proponiendo con estas preguntas son problemas que hay en el sistema social, en las organizaciones políticas, etcétera. Es un tema muy grande. Entonces, en los mercados, eso es. Entonces, no estamos ante la panacea. No estamos ante la moneda que va a hacer que todo sea muy bonito y todas las calles están llenas de unicornios. Eso no es así. Lo que sí es una manera de que el sistema económico cambie. Y sabemos que si el sistema económico cambia, pues el político, el judicial y el social podrían cambiar. Entonces yo creo que debemos de ser bastante más positivas y en vez de plantearnos todas esas dudas de ¿y cómo vamos a hacer esto? ¿Y cómo tal? Pues es ir poco a poco, ir paso a paso y decir ¿cómo voy a hacer yo para? ¿Voy a dejar de utilizar el banco? voy a dejar de pagar impuestos, voy a dejar de sufragar a todos estos ladrones. Yo creo que empezando por ahí, si todas lo vamos haciendo, el resto de respuestas saldrán. Y un poco lo que decía Ifanta, ¿sabes? Yo no tengo las respuestas a todo, pero yo tengo algo muy importante, y es que confío en que cuando llegue el momento, las personas que saben de cada cosa lo harán, darán su experiencia. Eso es lo importante. Antes han preguntado hace un rato, hace 5 minutos o así, pregunta, ¿por qué necesito confianza para el uso de criptomonedas? O no hablamos de confianza en generación, sino confianza en su uso. Repíteme si puedes la pregunta, por favor. Te lo pongo tal cual lo ha puesto, pero tampoco lo acabo de entender. NRX, si quieres concretar un poco más, pregunta, ¿por qué necesito confianza para el uso de criptomonedas? ¿O no hablamos de confianza en generación, sino confianza en su uso? Necesitas la confianza porque necesitas que otras personas confíen en esa criptomoneda para aceptarla. Es decir, si tú tienes, o sea, ¿de qué te sirve, por ejemplo? Tú imagínate que tienes todos los euros del planeta, pero la gente está usando otra cosa. ¿De qué te sirven? De nada. Necesitas que otra gente confíe en ti o en esa moneda de manera que puedas intercambiarlos. Es decir, los intercambios de bienes o servicios se producen debido a la confianza. ¿Qué es lo que pasa también? Que es muy importante, que ahora vivimos en una sociedad muy desconfiada. Y un poco lo que decían ahí, ¿no? Dice, es que no hablan médicos. Mira, antiguamente un médico le pagabas con una oveja o le pagabas invitándole a comer. Y no te ponía ninguna pega. Lo que pasa es que ahora, como se ha generado un sistema de valores basados en una serie de precios totalmente desorbitados, pues un médico te dice, no, yo es que cobro por cada sesión, pues yo qué sé, X, ¿no? 7.000 euros, por ejemplo. Si tú le dices a determinadas personas que te digan por qué cobran eso, no lo saben. ¿Por qué cobra un directivo de banco cerca de 5.000 euros al mes? ¿Qué es lo que hace para cobrar ese dinero? ¿Qué es lo que se balea? ¿Dónde están las tablas que digan, oye, si eres ingeniero cobras esto, si eres obrerillo cobras esto otro? No existen. Está todo basado en la confianza. Es todo irreal. Entonces hay que cambiar eso. Hay que empezar a dar valor a las cosas y a los recursos y a las personas. De todas maneras, si os parece, pues pasamos al segundo y ya empezamos a hablar un poco de coin, a no ser que tengáis algo más. A ver... Parece que no. Bueno, si hay alguna cosa de bloques anteriores, yo creo que se pueden dejar para el final. Sí, si os parece las respuestas de coin, o sea, las preguntas sobre coin, las hacéis después de que os diga que es coin, que es el bloque que vamos a empezar ahora. Sí, eso estaría bien, yo creo. Cuando quieras. Bueno, pues allá vamos, ¿no? Cuando quieras. En principio, ahí pongo ese coin, pues es muy sencillo, es un ejemplo de investigación, no es la panacea, no es la solución a todo, pero es una forma de intentar algo, de no quedarse mirando cómo las cosas pasan o esperando que pasen por sí solas. Entonces el coin es, bajo mi punto de vista, una forma que tenemos determinado grupo de activistas o de activistas o de personas de investigar, de saber estas cosas y cómo funcionan, etcétera. Y en un principio así es como empezó. El proyecto de coin un poco para meterme directamente con el código, para empezar a saber cómo funcionan estas cosas, cómo son las fórmulas matemáticas, etcétera, ¿no? Por tanto, que es el coin, es un ejemplo de investigación. Por otro lado, una definición un poco más directa es el coin es un sistema abierto para el registro de transferencia de llaves y valores. Y un poco dicho así tal cual es una forma, mediante procesos matemáticos, de tener valores únicos e irrepetibles. Es una especie de hash. Esto mismo, el e-coin o las criptomonedas, se pueden hacer con un papel y un boli. Si yo, por ejemplo, cojo un papel y pongo una serie de números matemáticos que sé que por una serie de procesos matemáticos, una forma que usamos en común, no es igual a lo tuyo, valor. Identificar algo de forma única, por ejemplo, el GPG. Por tanto, el coin es eso, es una forma de tener valores únicos mediante unos procesos matemáticos, de manera que cada valor único corresponde a una moneda. Es un poco como los números de ID que tienen los billetes. Si cogéis un billete de y le quitáis la sangre que hay alrededor, pues podréis descubrir que tienen un número identificador que lo hacen único. El Litecoin utiliza activamente una serie de procesos matemáticos para ver que ese valor es único. El sistema de coin tiene básicamente dos cosas muy importantes. La primera, que es descentralizado, sistema peer-to-peer, es un sistema P2P. Y lo segundo, que es un sistema cifrado. Es decir, el Ecoin es un sistema de registro y transferencia de llaves y valores descentralizado y cifrado. Actualmente utiliza la licencia MIT. Y podemos ver ahí, dice, el Ecoin es una criptomoneda más una criptored de intercambio de monedas. Es decir, el Ecoin es la moneda en sí, el ECO, el Ecoin, más la red P2P que permite que hagamos intercambios con ellas. El Ecoin está basado en C, está creado en código C y es un fork de Litecoin. Ahí tenéis la página, está totalmente basado en Litecoin, la página es http://litecoin.info. Tecnología de Bitcoin. Por tanto, podemos decir que Bitcoin es un derivado de otro derivado de Bitcoin. En el Ecoin, la cadena de bloques o blockchain está separada del código fuente original y comienza con un génesis que es como el primer bloque único. Es decir, es único porque tiene una serie de valores dentro de la cadena que lo hacen único. Y bueno, básicamente, pues sus características principales son las que planteo ahí, ¿no? La ganancia al minar, es decir, cada vez que minas un bloque, recibes 50 monedas. Y la cantidad total de monedas que puede permitir la red son 84 millones. Claro, esto se puede modificar, pero en un principio se pueden generar 84 millones de monedas Ecoin. El algoritmo que utiliza es el algoritmo S-Crypt. Ahí tenéis un pequeño ejemplo, ¿no? http://en.wikipedia.org/wiki/S-Crypt. Voy a bajar un poco más para que veáis ahí en la shell. Bien, ahí está bien. A día de hoy, en las monedas generadas en la actualidad, 19 de octubre del 2014, son 5.113.800 ecoins. De ecoins, estamos ahora mismo en la actualidad funcionando. Os he puesto ahí un pequeño gráfico con la progresión de las monedas, ¿no? Si os fijáis, pues el 18 del 4 del 2014 había 50.000 ecoins. El 20 del 4 del 2014, 75.000. El 30 del 04 del 2014, 500.000. 19 del 05 del 2014, 1 millón. Y el 17 del 10 del 2014, hace pues unos pocos días, un par de días, se llegó a 5 millones de coins. Obviamente, cada vez se van generando más coins, es más complejo, más difícil generarlos. Por algo, porque si estamos generando bases matemáticos únicos, y cada vez que vamos a generar un valor tenemos que comprobar que no existe, pues obviamente, por una regla de tres, cuantos más valores únicos existan, esta comprobación tarda más tiempo, por tanto, es más difícil o se tarda más tiempo en ir minando. De todas maneras, una de las cosas interesantes que tiene ahora mismo el Ecoin es que es relativamente sencillo minar, porque solo hay 5 millones de coins. En una hora o en menos tiempo, o incluso en algo más, ya enseguida podéis tener vuestros primeros cientos o miles de coins. Otro punto muy importante, que es el que recalco ahí, es que utiliza POW, es la forma de minado, que se llama Proof of Work. Y como resalto, no es la mejor idea. Obviamente no es la mejor idea. Yo soy también bastante crítico con el Ecoin. En el sentido de que PoW, Proof of Work, el minado se basa en utilizar la CPU o la GPU, ¿no? Es decir, es un minado basado en los recursos que tengas. ¿Esto qué supone? Pues quien más va, más puede minar. Es decir, aunque la red sea descentralizada, sí es verdad que la minería se puede llegar a centralizar. Propongo pues un poco ciencia ficción. Imaginaros esas centrales de minado. Si el Bitcoin triunfara, el Bitcoin estaba basado en Proof of Work, existirían grandes industrias donde los obreritos irían ahí a operar una serie de cosas que estarían generando pues moneda. Uno de a pie no puede competir con eso. No puede competir con eso porque los estados, con todos los recursos que utilizan, pues podrían generar esas grandes granjas de minado. Y eso pues es un problema. Otro segundo punto importante es esto, que no es nada ecológico. Y el Proof of Work, al basarse en utilizar la CPU y la GPU, consume energía, consume electricidad. Y claro, nosotras sabemos que ahora mismo uno de los grandes poderes que nos dominan son los sistemas energéticos. Por tanto, el utilizar Proof of Work también está enriqueciendo a los lobbies. Hay una pequeña salida a todo esto de no enriquecer a estos lobbies sería utilizar placas solares, ¿no? Es decir, basar su valor en obtener la energía del sol. Esto está bastante bien desde el punto de vista teórico porque es un simbolismo bastante ancestral, ¿no? Muchas civilizaciones anteriores pues han venerado el sol, ¿no? Si consiguiésemos con Proof of Work poner un sistema, por ejemplo, imaginaros con placas solares y una Raspberry o un par de cosas, crear un kit que nos permitiese pues minar, pues obviamente quitaríamos estos dos grandes problemas, ¿no? El tema de consumir energía y de enriquecer a los lobbies que hay detrás. Luego hay otro gran tema que dice, si alguien controla el 51% del minado, puede controlar la red. Esto es bastante curioso porque cuando comencé con el trabajo de Coin, eso era una teoría que no se había dado el caso. Ya. Pero resulta, ahí lo tenéis, en esa noticia, que eso sucedió en la red de Bitcoin. Alguien llegó a tener el poder, el 51% del procesamiento, por tanto, pudo controlar la red de Bitcoin al menos durante un tiempo. Y bueno, hay otras cosas más, ¿no? Básicamente luego también, pues voy a bajar un poco más para que veáis ahí, pues el ECOIN, aparte de ser este sistema y esta base, pues tiene un monedero, ¿no? Tiene una forma o un cliente o un programa que nos permite manejar estas monedas, estos ECOIN. Hay muchos diferentes monederos. Puedes utilizar cualquier tipo de monedero para soportar ECOIN. Uno bastante interesante pues es Dark Wallet, por ejemplo, que están desarrollando unas compañeras. ¿Qué es lo que soporta el monedero de ECOIN? Pues soporta múltiples lenguajes, permite cifrar el almacenamiento, contiene un historial con todas las transacciones que vamos haciendo, permite tener las direcciones que vamos utilizando, permite realizar un backup de nuestros valores y, por último, pues bueno, entre otras cosas, soporta proxy swaps, es decir, podemos utilizar nuestra red de ECOIN utilizando Tor. Voy a bajar un poco más el cast. En un principio, si queréis ver más información, la página principal o la página de ejemplo en la que se está ahora mismo mostrando al mundo ECOIN es esa que veis ahí, http://myecoin.net. Y la forma que tenemos de abreviar el ECOIN es ECO, E-C-O. Electronic Coin, Ecologic Coin, como queráis. Y bueno, pues más o menos terminamos un poco aquí este pequeño bloque. En el siguiente os voy a explicar otros sistemas de minado que hay, ya que he sido un poco crítico con el minado que utiliza ECOIN, Bitcoin y otros, pues os voy a enseñar otros. Lo que comentaban, si ningún partido político está pensando en utilizar las criptomonedas o ninguno ha propuesto pues utilizar monedas electrónicas, pues hombre, sería bastante curioso, ya que lo estáis mencionando por aquí, que Podemos, que uno de sus miembros apellida Monedero, pues comenzara a utilizarlo. De todas maneras, si tenéis alguna pregunta, adelante, y si no, paso con otros sistemas de minado. Creo que alguien había preguntado algo, pero la verdad es que no me acuerdo del orden, ¿no? Si alguien pregunta, que lo repita otra vez, por favor. Hola, yo es que soy bastante ignorante en el tema y tuve mi temporada de que estuve mirando todo el tema este de minado y tal, y estuve viendo que sí, que se usaban CPU, que luego se pasó a GPU, y luego vi ya que habían ya sistemas específicos para el minado, que eran, en Ebay vi una especie de cacharrín que se llama Butterfly, no sé qué, no recuerdo ahora bien el nombre, que era un sistema preparado. Y claro, esto es lo que comentabas sobre, para conseguir esto necesitas alimentar con dinero real. Entonces volvemos, ¿no?, como un pez que se muerde la cola, o cómo está el tema. Ahora explicarás los siguientes modelos de minado y, bueno, a ver si me queda algo más claro. Sí, efectivamente, ahora mismo entramos en ese tema, pero claro, POW o Proof of Work, pues cada vez va perdiendo más fuerza por eso mismo, ¿no? Porque en realidad necesitas dinero real para tratar de generar este otra clase de valor. Entonces no tiene mucho sentido, ¿no? Y ha habido bastante gente que ha estado trabajando en generar otros sistemas de minado, ¿no? Yo personalmente para iCoin estoy trabajando el segundo que vamos a ver ahora, que es Proof of Transaction. De todas maneras, espero que en el siguiente punto puedas tener un poco más claro. Si no, pues repita la pregunta otra vez y ya está. De acuerdo, bueno, ¿tenéis algún tipo de pregunta sobre Coin en este caso? ¿Se os ha quedado claro lo que es, etcétera? Y si no, pues paso ya directamente. Bueno, pues sigo. Bien, decíamos entonces que Bitcoin o Ecoin o otras más utilizan Proof of Work, que ya hemos visto pues que es un sistema de minado que se basa en usar recursos energéticos, que es poco ecológico y tal, ¿no? Entonces, otros sistemas que existen son esos que veis ahí. Hay bastantes más, pero estos son más o menos los que más se hablan, o por lo menos a mí me han parecido los más. Es el que se ha vendido siempre, la alternativa a Proof of Work, es Proof of Stake. Sistema de minado que se basa en mantener en el tiempo los bloques, es decir, en guardar los bloques, que es realmente, como pongo ahí en un ejemplo, lo que hace la banca actual. La banca gana un beneficio a medida de que te guarda el dinero y lo usa para sus cosas. Por tanto, como se basa únicamente en tener la máquina encendida con los datos y no tener que estar utilizando la CPU o la GPU para resolver o para generar esos bloques o esos procesos matemáticos, es más ecológico que POW. Pero tiene otro gran problema, y es que si alguien controla el 51% de la moneda, podría controlar la red. Sin embargo, en determinados foros, pues hay gente que está charlando sobre esto. No tiene mucho sentido, dicen, si tú controlas el 51% de una moneda, que vayas contra ti mismo, porque entonces dejarías de tener ese valor. Pero sí existe la posibilidad de que alguien quiera hacerlo, que alguien trate de controlar ese 51% para desestabilizarla. Es decir, no controlarla para ganar un beneficio, sino simplemente para terminar la partida, que se acabe el juego. Luego hay otra bastante interesante, que ya os decía antes, que es un poco la que estoy más o menos ahora en el punto de Coin investigando, que es Proof of Transaction. Es un minado que se basa en hacer transferencias, es decir, cada vez que usas la moneda, que haces una transferencia, te ganas un poquitín. Es una manera de minar que está bastante bien, porque lo que hace es, de alguna forma, sirve de acicate para la gente para que utilice la moneda. Uno de los problemas que puede tener la moneda es que sí, la gente mine, pero no la use. Que es un estancamiento, ¿no? Un poco de coin está en ese punto. Es decir, la gente mina, está minando, pero luego no la está utilizando, no le está dando movimiento. Entonces, con Proof of Transaction se puede intentar que eso cambie. Es decir, que gracias a que cuando lo usas te llevas un poco, pues la gente se incentive para usarla más. ¿Cuál es el problema que tiene Proof of Transaction? Pues que no vale por sí solo. Es decir, tú no puedes comenzar un sistema de moneda si no tienes unas monedas iniciales. Por tanto, lo que se hace es hacer unos híbridos, es decir, se necesitan otros sistemas para comenzar, ¿no? Y hay varios ejemplos, por ejemplo, POW más POT, Proof of Work más Proof of Transaction, más POT, Proof of Stack más Proof of Transaction. Uno de los grandes ejemplos es Butterfly Coin, que creo que es lo que es de que comentar. Esta es la pionera, la que metió primero Proof of Stack más este nuevo modelo que es Proof of Transaction. Y luego otro que me ha parecido bastante curioso, que es muy muy reciente, es DePOS, Delegated Proof of Stake. Hoy os he puesto la página, es dp://wiki.bitshares.org/index.php/depos. Es bastante interesante porque el minado es como el de Proof of Stake, es decir, es más ecológico, etcétera, pero introduce un sistema de votación. Eso está muy bien porque los mineros en sí votan para evitar que la centralización decaiga en un único minero. Es una manera de corregir el problema que tiene Proof of Stake de centralizarse. Si os fijáis, os he puesto ahí un esquema que es bastante interesante, que compara el Delegated Proof of Stake con POW. Y ahí podéis ver más o menos en ese esquema que está ahí en Wikibitshares, pues qué beneficios tiene usar DePOS contra Proof of Work, y en este caso utiliza Bitcoin como ejemplo. Lo curioso que tienen todos estos sistemas es que, bueno, todos tienen sus cosas buenas y sus cosas malas. Es decir, de alguna manera hay que decidir cuál es el sistema que mejor nos puede servir para los temas del minado, ¿no? A mí personalmente me interesan todos aquellos que sean más ecológicos. Pero también este otro modelo que introduce las votaciones, que introduce un sistema más democrático, pues está bastante bien. Así que, bueno, también hay más gente que está investigando otros tipos de sistemas. Decir que montar estos tipos de sistemas no es nada fácil. Es decir, no solo que se te ocurra la idea, sino generar el código y las fórmulas matemáticas que lo pongan en funcionamiento es algo que está en manos de muy poca gente. Y que, por ejemplo, pues montar Proof of Transaction es algo bastante complejo. Más que nada porque hay que esperar primero a que deleguen ese conocimiento los que lo han inventado, los que lo han generado. Y segundo, que hay que tener los conocimientos suficientes para poder hacer que un sistema funcione así. Pero todo es posible, ya lo sabéis, nada es imposible. Y más o menos, pues bueno, este sería el bloque 4, otros sistemas de minado. No sé si tenéis más preguntas o queréis hablar más de este tema. Yo, de momento, pues voy avanzando. Parece que nadie tiene más preguntas. Y si no, pues bueno, si surgen al final. Vale, sí que hay una. Pregunta si se puede minar por código la vulnerabilidad del 51%. Sí, claro. En este caso, este último ejemplo que hemos visto de DePOS, pues sería una manera de intentar eso, ¿no? Como es un sistema de delegación de minado, donde existen unas votaciones, lo que hacen los mineros es evitar que un único minero o un grupo de mineros hagan un lobby y consigan ese 51%. Es decir, de alguna forma se va haciendo público cuánto vas acumulando, de manera que cuando llegues a cierto punto tengas que empezar a delegar. De ahí su nombre, Delegated Proof of Stake. Por tanto, la respuesta es sí, sí que se puede. Utilizando este otro tipo de modelos. Preguntan también ¿por qué eligieron la licencia MIT y no la GPL para licenciar el Ecoin? Ecoin utiliza la misma licencia que Litecoin y que Bitcoin. No por nada en especial. Bueno, no conozco exactamente cómo van, pero normalmente sí, o sea, hay veces que no se puede cambiar tampoco la licencia de un software derivado. ¿Alguien tiene alguna pregunta más? Bueno, pues si no hay más preguntas, sigo un poco con los puntos, ¿no? Este es un punto bastante complicado, que es ¿cómo instalar Ecoin? Bueno, no complicado, puede ser sencillo, pero bueno, La cuestión es que depende de cada máquina y cada procesador. Es decir, puede ser un proceso que no sea sencillo o incluso que se torne bastante largo, ¿no? En un principio, la manera que tenemos de obtener el ECOIN es, como veis ahí, con Git. Git clone, https://github.com/epsilon/ECOIN. Una vez tenemos nuestro paquete, pues hay diferentes, tiene bastantes ficheros. Y bueno, tenéis toda la documentación referente a cómo construirlo, pues en la carpeta docs. Si os fijáis, pues esto, build msw, te dan las instrucciones para construirlo para Windows. Build-Unix nos da las instrucciones para construirlo con Unix. Y bueno, pues una serie de documentación más, ¿no? Cómo usarlo con Tor, o cómo crear nuestro entorno visual, nuestro GUI para la cartera, ¿no? Os pongo ahí un ejemplo del binario, donde se explica más o menos cómo empezar a minar, ¿no? Que incluye cómo instalar. Fijaros en la URL, http://elbinario.net, 2014-0807, minar-ecoins-en-gnu/linux. En ese ejemplo tenemos con Debian cómo instalarlo, ¿no? Con Debian para una máquina de 64 bits. Y bueno, pues ahí lo tenéis, con un apt-get install, pues en esos bloques se pueden ir, nada, es tan sencillo como ir en la shell, ir poniéndolo e ir instalando, ¿no? Sí que he seguido un poco ese manual y daba un pequeño error, si os fijáis, dice el paquete libdb4.8++-dev no tiene un candidato. Bueno, pues la solución que he encontrado es utilizar una librería un poco superior, que es libdb5.3. Entonces, si hacéis un apt-get install de esa librería, pues resolvéis ese problema. Luego también, en ese manual, en el último de los bloques, nos dice que hagamos ese apt-get install de las librerías de Qt y generalmente pues nos da, en algunas máquinas da el error de que no se puede localizar. Saber que esto también depende de cómo tengáis configurados los repositorios. Entonces, pues bueno, ahí tenéis las soluciones. Os he puesto más o menos las soluciones a cada una de las librerías. Ahí tenéis en el igual, con ese último bloque, pues podríais tener cada una de las librerías que son necesarias. De todas maneras, si tenéis alguna duda a la hora de instalar, pues si viene en el binario podéis poner vuestras dudas o en el mismo IRC o bueno, donde sea. Avanzo un poco el cast para que veamos más cosas. Vale, ahí. Luego está el tema de compilar, ¿vale? Donde ya tenemos nuestro paquete, mucho ese git clone del ECOIN en el GitHub de Epsilon, pues hay que compilar. Más o menos compilar, pues depende de la máquina que tenga, los procesadores, etcétera, pues puede tardar entre unos 15 minutos o así. Pensad que es bastante grande, que está utilizando C y tal. Bueno, a la hora de compilar, pues bueno, el monedero es relativamente sencillo de compilar. Lo que hay que hacer es un qmake, y cuando termine de hacer el qmake hay que hacer un make. Esto nos provee un monedero con un entorno de ventanas. Os he puesto ahí una imagen donde podéis ver cómo es el monedero de ECOIN. Luego también hay que compilar el demonio. Es la parte que conecta a la red. Para compilar el demonio es bastante sencillo. Hay que poner make-f makefile.unix si nos encontramos en Unix. Y ya os digo, tras un buen rato, tras unos 10-15 minutos, pues lo obtendremos, ¿no? He estado ahí trabajando más o menos sobre la Raspberry y bueno, pues me daba un pequeño error en la versión de GCC, que la Raspberry tenía instalada la 4.6.3, accionarlo y instalar la GCC 4.7. Por tanto, pues ahí a tope, ¿no? El tema es que me gustaría enseñaros cómo es el demonio funcionando sobre la máquina Raspberry, pero no tiene suficiente memoria swap. Es decir, es una máquina muy pequeñita y no he podido, claro, no he podido hacerlo, ¿no? Eso es por lo que un poco estamos ahí más o menos trabajando antes. Entonces, la solución para hacerlo es ampliar la memoria swap, pero claro, en vista que hacer esos pequeños cambios, fijaros, es un sudo DD, pues podríamos liarla un poco y prefería un poco andar sobre seguro, poder daros esta presentación y que vierais lo que tenemos aquí ahora, como también ha pasado anteriormente. De todas maneras, ya os digo, para compilarlo, una vez tengáis ya hecho ese apt-get install, pues solo hay que hacer un make-f, make file Unix, y ya podréis tener ahí vuestro sistema de coin funcionando. Bueno, suponiendo que ya tenemos todo funcionando, pues nada, solo nos queda lanzarlo. Si queremos lanzar el monedero, pues punto barra ecoin barra qt. Ahí tenéis más arriba, os he puesto eso, un link con una imagen para que veáis, ¿no? Y como comentábamos, el monedero pues está en castellano, está en inglés, en francés, en un montón de idiomas. Y luego, si queremos lanzar el demonio se encuentra dentro de ecoin en la carpeta src, source. Para lanzarlo es muy sencillo, punto barra ecoin d. Si queremos que sea en el background, pues haríamos punto barra ecoin d espacio y lanzaríamos el símbolo de AND. Hay dos comandos muy interesantes en el demonio, que son punto barra ecoin d getInfo y ecoin d getMinimo. El primero nos da información sobre nuestra versión de coin, nos da información sobre si estamos o no conectadas a la red, cuántos peers hay conectados a nosotros, etc. Cuánto balance de coins tenemos, o cuánta cantidad de coins tenemos, etc. Y el segundo, punto barra, y yo os enseño cómo se mina, y ahí podríamos ver pues, cuánta cantidad hemos minado, cuántos bloques llevamos, a qué velocidad estamos minando, etc. Bien, una vez tenemos más o menos el fichero y ya sabemos cómo empezar a utilizar la red, cómo abrir nuestro monedero, etcétera, o de ficheros y de configuraciones, que generalmente la primera vez que los lanzamos se crean, ¿no? Yo con mi usuario lanzo ecoin o el monedero ecoin d o el demonio, esos ficheros que veis ahí, ¿no? Si os fijáis, es una carpeta oculta dentro del usuario que es .ecoin. Y en ella pues tenemos estos directorios y ficheros, ¿no? Docs, chain state, devlog, debuglog, coinconf, etc., ¿no? Por resaltar de esos ficheros, pues bueno, uno de los más importantes, o lo más importante, es wallet.dat. Esa es vuestra cartera, esa es la cartera de coin. Ahí es donde se encuentra el dinero. Una de las curiosidades que tiene es que se puede cifrar. Y bueno, si utilizamos el monedero que tiene el ecoin, pues podemos hacer un backup de ella, ¿no? Fijaros que os pongo ahí que no te la roben. Es decir, cuando alguien trate o si alguien tratase de llevarse tu dinero, tus ecoin, pues lo que va a hacer es tratar de quitarte el fichero wallet.dat. Lo mismo en Bitcoin, en Litecoin, etc. Luego hay otros ficheros, por ejemplo, peers.dat, que es ahí están los datos de los peers de la red. Es decir, va guardando todas esas conexiones de la red, de manera que cada vez que inicies tu demonio, pues sea más fácil que se conecte. Este fichero se puede borrar tranquilamente. Lo único que si borras el fichero peers.dat, pues tardará más tiempo en volver a conectarse porque tendrá que buscar de nuevo. A veces está bastante bien borrar los peers porque, bueno, muchas veces hay gente que igual entra en la red una única vez, se graba en tu fichero.peer su dirección para que puedas conectarte a él peer-to-peer. Como no está, pues realiza varios intentos de conexión, da timeout, etc. Entonces, en ocasiones, si ves que no arranca, pues lo mejor es borrar esos peers.dat para que se vuelva a generar. Luego es interesante también este otro fichero, debug.log, que lo que hace es un debug de conexiones. Pues eso nos dice a quién nos conectamos, si nos conectamos bien o mal, qué transferencias se están haciendo, cómo va nuestro proceso de minado y tal. Está bastante bien hacer un tile o un tile-f de debug.log y así puedes ver pues más o menos si está funcionando las cosas, cómo van, qué tal va tu minado y tal. Es bastante, bastante completo. Voy a bajar un poco más el cast para que veáis más. Y bueno, otro fichero interesante es que también se crea dentro de nuestra carpeta en el usuario.ecoin, es ecoin.conf. Ahí está la configuración de nuestro cliente, ¿no? En un principio, pues hay dos puntos que son interesantes. Primero, el RPC user es el identificador de tu usuario. Pues, por ejemplo, un identificador puede ser ecoin.rpc. No hay ningún problema con que este identificador sea igual para todos los usuarios. No, no pasa nada. Tiene que ver más o menos con este protocolo RPC. Lo que sí es interesante que tengas diferente es que tengas el RPC password sea una password totalmente diferente. Ecoin, al principio, cuando vas a empezarlo y no tienes generado este fichero de configuración, te genera una password aleatoria. Pero tú lo puedes cambiar. Y luego, fijaros ahí, ya con estas dos cosas, con el RPC user y RPC password, ya puedes conectarte a la red de Coin tranquilamente, empezar a minar y hacer lo que quieras. Pero una cosa que es interesante es que puedes añadir determinados nodos manualmente. Por ejemplo, fijaros que pone ahí add node igual y la IP de myecoin.net. O, por ejemplo, la IP de Yoire. Lo interesante de añadir los nodos, las IPs directamente, es que no pierdes tiempo buscándolos, ya directamente se conecta a ellos. Entonces, si tuvieses una red de colegas que sabes sus IPs, que sabes que están minando, podrías, o que sabes que están conectados a la red, podrías directamente añadir sus nodos mediante sus IPs y que tu red se conectara directamente. Este proceso está muy bien porque va muy rápido. Más o menos, terminando este bloque o esta parte, pues hay una carpeta que se llama Blocks. Esta carpeta es interesante. Ahí es donde están todos los bloques. Todos los usuarios de Coin tienen todos los bloques generados de Coin. Lo mismo con Bitcoin, etc. Es decir, el blockchain está ahí. Esto es lo que hace que puedas comprobar que cuando generas un nuevo paquete o un nuevo bloque, no está ya hecho por otros usuarios. De todas maneras, estos bloques son públicos. O sea que no pasa nada si los borras o los cambias. Aunque sí es bastante bien si no tocas demasiado esta parte porque puedes corromperlo. Y eso inutilizaría tu generación de minado, etc. Es interesante también daros este consejo. Bueno, generalmente estos bloques ahora mismo con Ecoin no son muy grandes. Es decir, para que tu red se sincronice con la red de Ecoin, pues tarda un poco. Si hacéis abrís el monedero, veréis que lo primero que hace el Ecoin es sincronizarse con la red. ¿Qué pasa? Pues en monedas como Bitcoin, que ya tienen miles o tienen millones de monedas generadas, esta sincronización puede tardar hasta semanas. Una manera que hay, se ha puesto para poder bajarte todos esos bloques sin tener que esperar, o bien mediante torrent. Existen por ahí los torrent con los blockchain de Litecoin, de Bitcoin, etcétera, que ocupan gigas. Puedes usar un bootstrap y puedes bajarte, pues ya sea mediante un magnet o lo que fuese, o directamente bajártelo de un paquete que alguien haya subido, pues todos los bloques. Así ahorras el tiempo que tarda en sincronizarse la red. Y bueno, pues básicamente, pues esta es un poco la explicación. Importante eso, el wallet.dat. Se puede cifrar, se puede hacer un backup y ahí es donde están tus Ecoin o tus Bitcoin. Y si queréis hacer alguna pregunta, si no paso a la siguiente, es cómo obtener Ecoins. Pregunta ninguno y después va a number one. Ninguna pregunta, ¿no es mejor consultar tus bloques? Bueno, en un principio los puedes consultar, no hay ningún problema, es un fichero que se puede abrir. Puedes consultarlo, pero son públicos. Ya os puse antes que el blockchain es público. Sí, puedes consultar tus bloques y consultar los públicos para ver si coinciden. En MyEcoin os ponía antes por ahí, creo que es http://myecoin.net:2.2750. Ahí tienes el blockchain, tienes todos los bloques de forma pública. Entonces tú tienes una copia exacta de eso y cada usuario tiene una copia exacta de eso. Eso está bastante bien porque es una manera también de proteger la red. Es decir, cada vez que alguien está utilizando Ecoin, está de alguna manera almacenando también lo que los demás han hecho. Por tanto, es un sistema peer-to-peer bastante interesante. Vale, si ninguno se ha quedado conforme con la respuesta, no lo van. Partimos de que el wallet.dat es cifrado, pero sabiendo que, por ejemplo, RSA o por lo menos con mi ordenador, RSA 256, está roto, ¿qué confianza podemos darle a ese cifrado? Bueno, si está roto, ninguna, ¿no? De todas maneras, no usa RSA. Me refiero a, bueno, el nivel de computación actualmente es bastante grande, ¿no? Y si hablamos ya, pues, de grandes redes o de computación on cloud, o ya de que, no sé, o un poco yendo un poco más lejos, la computación cuántica, estos tipos de cifrado nos pueden aportar fiabilidad o seguridad. Bueno, en un principio basas en un único cifrado. Teléfono. Ya, es un teléfono que hay por aquí cerca, ¿no? Bueno, en un principio esto. Bueno, como es un fichero, como es wallet.dat, si no te fías del cifrado que te provee el propio monedero, lo que puedes hacer es cifrarlo con GPG o con otro tipo de cifrado que tú creas más conveniente. Es decir, es un fichero. Tú lo puedes cifrar con lo que quieras. Yo quería apuntar que el tema de los ordenadores cuánticos y tal, ¿no? De que ya es posible crearlos, etcétera. Claro que se va a romper todas estas claves y todos estos monederos en cuanto se hagan. De hecho, por ahí no se sabe si ya los estarán haciendo, ¿no? Claro que se va a tener una gran potencia de computación que romperá todo el cifrado actual y todo lo anterior, pero también se creará pues nuevos, más potentes, con esos mismos ordenadores. Pero bueno, sí que va a haber un problema, supongo, con eso. De todas maneras, es otro tema, ¿sabes? Es otro debate. Si tú crees que el cifrado que te provee el monedero de coin no es suficiente, pues utiliza otro cifrado. Puedes cifrar, ya sea simétrico o asimétrico, como es un fichero, pues ya sabes, puedes hacer un GPG-C y si utilizas una llave de 8046 o lo que sea, o de otras actitudes, pues ya está, ¿no? Sí, yo creo que es un tema diferente. Ya entrar en el tema de confianza en los cifrados actuales, que bueno, el tema da para sí, pero tampoco creo que sea igual el momento. Bueno, pues a ver si tenéis alguna duda. Si no, sigo con ese punto 6, ya solo quedan dos, cómo obtener e-coins y cómo usarlos. Pues bueno, el punto 6, cómo obtenerlos, pues hay dos maneras. Una, minando o cambiando. Y la otra es cambiándolos. Por ejemplo, minando, pues ahí os pongo un pequeño ejemplo. Si estás usando Linux, GNU Linux, o sistemas que estén basados en Unix, pues los tres comandos que hay que utilizar son esos que veis ahí. Punto barra ecoind y el símbolo de AND para que el proceso sea un trabajo que vaya en el background. Punto barra ecoind set generate true y 32, por ejemplo, o 58 si tienes un buen procesador, o que es para comenzar el proceso de minado, que ya hemos dicho antes que es la generación de bloques que sean únicos, y punto barra ecoind getMiningInfo para ver pues cómo va tu proceso de minado, cuántos hashes estás resolviendo por minuto, cuántos bloques llevas hechos, etcétera. En el tema del minado, pues la gente que utilice sistemas basados en Win32 ha creado un programa que es el Izanagi Manager, descargar ahí, y que, bueno, tiene un entorno visual y te permite, pues, minar directamente y comprobar cuántos ecoins tienes generados, etcétera, cuántos peers hay conectados a ti, etcétera. Está interesante, por ejemplo, estas dos siguientes. Hay un mapa de los mineros que hay actualmente en la red MyEcoin, que podéis verlo ahí, http://myecoin.net/maps. Ahí podéis ver sobre el globo, o sobre el dibujo del mapa del mundo, cuáles son los peers que están conectados, ojo, a la red MyEcoin. No quiere decir que lo que quiero decir es que faltan gente, ¿no? Hay más gente minando, pero que no se ha conectado al peer de myecoin.net, sino que están minando ecoins con sus o con otras redes o entre ellos, ¿no? Eso da igual. Obviamente las localizaciones no son exactas, tampoco para no decir dónde está cada persona, para mantener su privacidad. Y si es destacable también que IPv6 no está contemplado en este mapa. Pero bueno, más o menos le da al resto de mineros, a los mineros, un poco una idea de cuánta gente está conectada a la red de MyEcoin. Espero que os pongáis a minar, que empecéis a minar y que ese mapa pues esté más poblado. Y luego otro interesante son las gráficas de minería. Ahí podemos ver en una serie de gráficas la evolución de los mineros. Es http://myecoin.net/charts. En ellas podemos ver tres diferentes gráficas con la evolución. Si os fijáis, de momento el crecimiento pues siempre ha sido exponencial. Y bueno, si echáis un vistazo ahí a las gráficas, al mapa, etc. Y luego otra manera de obtener los ecoins son cambiándolos. Es decir, intercambiándolos con otras personas o cambiándolos por otros valores, etc., ¿no? Y ahí es donde entran en juego los mercados. Por ejemplo, MyEcoin o Lecoin está en varios mercados globales. Está en CryptoTC.as, está en Altor, aparece anunciada en el Altcoin Calendar, porque Ecoin se considera un altcoin, una moneda alternativa. Y bueno, tenéis varios mercados más en esa página, http://coinmarketcap.com. En esos mercados lo que podéis hacer es ofrecer a cambio de otras monedas, ofrecer coins a cambio de bitcoins, o podéis ofrecer bitcoins a cambio de coins, o lo que sea. Podéis hacer ya un montón de cambios. Bueno, pues en principio os invito también eso, a que eso que tengáis minado, pues lo vayáis cambiando, hagáis ofertas, recibáis, etc. Eso ya depende de cada persona. Nos queda un bloque que es cómo los coins. No sé si tenéis alguna pregunta en cómo obtenerlos y ya pasamos al último bloque. Bueno, yo acabo de mirar ahora, tenía una duda de la otra vez que la había mirado, en el coinmarket.com, coinmarketcap.com, no encuentro el coin, está ahí realmente. CoinMarket, si te fijas, es como un mercado de mercados. En un principio no está ahí, pero sí está en el CryptoTC, que es un mercado que está dentro de CoinMarket. Vale, vale. ¿Alguna pregunta más? ¿Cómo obtenerlos? Ya veis, nos quedan dos puntos. Cómo usar los ecoins y ya el último, que es cómo contribuir. Bueno, si hay más dudas, ¿cómo podemos usar los ecoins? De dos maneras, en un principio, para pagar, es decir, con nuestro monedero para realizar transferencias, es decir, también con nuestro monedero, pues para recibirlos. Cuando se hace una transferencia, pues la red tarda aproximadamente 5 minutos. Quizás menos, quizás más. Depende también de los peers que haya en ese momento. Se hace bastante rápido. Esto es interesante, por ejemplo, no sé, se me ocurre imaginaros pues un bar o un local que quiere empezar a utilizar una criptomoneda, pues se podrían realizar los pagos a través de su wifi prácticamente en el momento. Sí, es verdad que tiene un pequeño delay y depende de la red. Pero bueno, estos procesos, pues bueno, son bastante relativos a cuánta gente haya funcionando y tal. Pero si la red está con bastantes peers, pues tarda eso, aproximadamente unos 5 minutos. Y luego, otra parte interesante es cómo utilizarlo, pues ya veis ahí, en los mercados o en diferentes aplicaciones, ¿no? Si os fijáis en la página http://myecoin.net/servicios, servicios que más o menos ahora están soportando ECOIN o permiten ECOIN. Yo os he resaltado pues esos dos de ahí. Un sistema de gambling que está en http://joyre.com/ECOIN/ pues eso, interrogación, mo, games, y luego en language podéis poner en o es, sistema de apuestas. Puedes apostar utilizando coins. Y luego ese segundo que veis ahí, que su creador está aquí con nosotras, que es Fanta, que es el Ecoin Market, que es http://ecoinmarket.comercioetico.net. Los lugares donde se puede utilizar en la actualidad. A mí también podéis hacerme donaciones o hay gente que ya empieza a aceptar donaciones. Lo interesante es que si vais ahí a mycoin.net/servicios y enviáis un correo, pues se os añade y más gente puede saber que aceptáis Ecoin. Lo interesante es que vayamos a hacer creciendo este tipo de servicios para darle pues, a la moneda mayor uso, a las transferencias, etc. Un poco también por lo que hemos contado arriba, ¿no? De utilizar la descentralización, evitar el control, etc. Y ya terminando, y ya dejamos si queréis las preguntas y el debate abierto, pues cómo contribuir con Ecoin. Pues he puesto esos cuatro puntos, pero supongo que haya muchos más, ¿no? Primero, pues eso, desarrollando, echando una mano a desarrollar, investigando ahora el Proof of Transaction, pues documentando también, escribiendo ejemplos, dando publicidad a Ecoin, etcétera, ¿no? Comentándolo, pues, creando moneda, minando. También otra manera es creando mercados, creando aplicaciones, pues aceptando, empezando a aceptar la moneda, hacer trabajos o tareas o ofrecer publicidad o lo que sea a cambio de monedas. Y bueno, pues más o menos terminando, sobre todo, pues utilizando los Ecoin, que es la mejor manera de contribuir. Y bueno, y básicamente, pues si mal no queda, pues eso es todo. Espero que os haya gustado mucho. Que echéis una mano y que cambiemos las cosas entre todas. Y nada, cualquier pregunta o duda o lo que sea, pues adelante. Venga, un beso. Chao. Pues nada, muchas gracias. Está muy bien. Por aquí ha gustado. Tú de turno de One, si quieres decir algo. Muchas gracias por la charla y quería preguntar cómo sería la equivalencia de las Ecoins. O sea, ¿qué valor tiene un Ecoin? Porque actualmente, por lo que pienso yo personalmente, es con el valor que tiene actual es especulativo totalmente. No sé si me puedes comentar algo. Sí, efectivamente, el valor que tiene ahora es puramente especulativo. No existe una tabla de valores. Sí es curioso que, bueno, hubo unas personas que compraron una pizza utilizando Ecoins, porque la persona que estaba en la pizzería los aceptaba. Entonces, si quieres darle un valor así de referencia, pues podríamos decir que creo que fueron la pizza, fueron 2.000 Ecoin y valía 14,95, pues más o menos puedes hacer ahí una regla de tres. Pero sí, básicamente el valor es puramente especulativo. De todas maneras, claro, la respuesta sería, ¿qué valor tiene el euro? ¿En base a qué? Bueno, anteriormente la moneda era lo que habías comentado antes, ¿no? Que la moneda tenía el valor, su peso en metal, ¿no? Si era oro o lo que fuera. No concretamente el peso, sino la cantidad. De todas maneras, por ejemplo, ahora que lo he recordado, es que justamente quieren quitar las monedas estas pequeñas de los euros, las de un céntimo y las de dos, porque su valor en cobre es mayor de lo que vale la propia moneda. Por tanto, la generación de ese tipo de monedas supone una pérdida y hay varios países que están empezando a no utilizarlo. Entonces, un poco te daba la respuesta a trampa, y es que el euro, el dólar y todo eso también es un valor especulativo. No hay una tabla que fije cuánto vale una cosa. Digamos antes, ¿cuánto vale tu trabajo? ¿Cuánto vale tu ropa? ¿Cuánto valen esas cosas? Pues como no hay una tabla, pues más o menos es lo que confíes o el valor que se dé en la confianza de la transferencia entre el que lo solicita y el que lo hace. Eso es, de todas maneras el tema de la pizza que has comentado es un poco eso, es si solo hay una persona que acepta pizzas por Ecoins, el valor de la pizza es lo que te dé la gana, básicamente tú que la vendes y lo que esté dispuesto a pagar la otra persona, evidentemente. Esas son las dos cosas. Claro, en cuanto haya cuatro o cinco personas que vendan pizzas, se va a regular, ¿no?, el mercado. Efectivamente, la regulación la da el propio uso. Eso es, más o menos. Yo, si no hay nadie que quiera preguntar más, tengo un par de preguntas. Antes de haber mencionado que estaban no sé cuántos millones de bla bla bla, o sea, de bueno, no sé cuántos millones de posibles de coins. O sea, que tiene un límite, como la mayor parte de criptomonedas. ¿Qué pasa si sigue al límite? Eso, son 84 millones. Nada, pues si se llega al límite, pues ya está, se llegó al límite de monedas totales. De todas maneras, existe dentro del sistema de este sistema, de este código, una serie de checkpoints por el cual se puede ampliar ese límite. O sea, en principio no pasa nada, pero es por darle también un límite a las matemático. Y es porque es necesario para que este sistema de generación funcione, darle un pequeño límite. O sea, en un principio pasaría que llegarías al tope. Yo creo que ya Bitcoin estará, si no ha llegado ya, estará llegando. Entonces, esto se puede cambiar. Vale. Vale, pues no, por ya está. Efectivamente, es un sistema escalable. Pero bueno, también está un límite, es decir, bueno, hay 84 millones de monedas. Cual no es un problema, ¿no? O sea, el tema de que se llegue a un límite, si se ha descentralizado lo suficiente durante ese tiempo la moneda, no habría un grave problema, ¿no? Se ha llegado, que lo que antes valía 14 coins ahora vale 14.000 o al revés, perdón, pues bueno, eso valdrá 0,0 algo, como ocurre con Bitcoin y ya está, da igual, ¿no? Como si existiesen menos, tampoco habría un grave problema siempre que se descentralice, supongo. Bueno, yo el problema que veo a la cantidad de al poner ese límite, más o menos, si es que es un problema, es que si hay 7.000 millones de personas sobre la Tierra, pues si hay solo 84 millones que se puedan generar y no lo cambias, no lo escalas, pues no daría un ecoin por cada persona. Pero eso no tiene nada que ver, efectivamente, por lo que dices, porque el valor lo damos nosotras, las personas. Entonces, ¿qué más da que sea 1 que sea 0,001? O sea, en realidad, el valor, eso es, que sea decimal o no, no tiene que influir sobre el uso que se dé. Pregunta ninguno, si tiene límite se puede especular. Ese tema es bastante interesante, casi todo el mundo lo comenta, ¿no? El tema de la especulación. Me remito de nuevo a la frase con la que empecé, y es que la moneda no es el fin, es el medio. Es decir, la especulación es un tipo de actividad del ser humano, la usura. No tiene nada que ver con las monedas. Tú puedes especular con el aire, puedes especular con lo que quieras. Si tiene límite, se puede especular. Se puede especular con o sin límite. Es algo intrínseco del ser humano. Pues no sé, yo creo que si no hay más preguntas, paramos ya de grabar si te apetece y te tomas una cerveza, una Fanta o lo que te dé la gana. Yo te invito a una Fanta. Pues venga, vale. Un placer, ¿eh? Un saludo, chao. Muchas Muchas gracias. gracias. Pero ha sido muy... Hola, estoy a tiempo de comentar algo. Dale, dale. Vale. Nosotros, por suerte, pues, por lo menos disponemos de un ordenador, por básico que sea, para poder minar. Pero, ¿qué pasa con los países subdesarrollados, ¿no? Que no disponen de la tecnología. ¿Se quedan sin bitcoins ya o sin ecoins, ya que tienen límite, o cómo va el tema este? Efectivamente, esa es una de las cosas que yo mismo critico, ¿sabes? De haber usado el sistema de Proof of Work. Y por eso me gustaría investigar otras cosas, ¿no? Que como estamos basándonos también. La pregunta tiene un poco de trampa, ¿no? En ese sentido, estamos hablando de criptomonedas que también necesitan, pues, un terminal, un ordenador o un móvil para poder verlo. Ya no solo incluso para poder minar o generar, sino para poder verlo. Y en muchos de estos países no llega. Entonces, obviamente, lo que tenemos que hacer es cambiar muchas políticas de generación de recursos, etcétera, o de la propia transferencia de los recursos para que estos otros países puedan llegar. De todas maneras, lo que te decía antes, lo que te comentaba es que como se basa en un sistema de hashes identificatorios, esto mismo se puede hacer con un papel y un boli. Es decir, que nosotros estemos utilizando sistemas de minado, procesamiento matemático a través de un computador es porque es más rápido, pero este sistema se puede usar con papel y boli. Creo que hay por ahí una persona que lo hizo, que generó no sé si unos pocos bitcoins con un folio. Tú, mientras consigas hacer un identificador único siguiendo una serie de fórmulas matemáticas, ya estás generando un valor identificatorio dentro de la red. Pero sí, obviamente, claro, este tipo de tecnologías es algo que para que llegue a estos lugares, a estos países, pues muchas cosas tienen que cambiar, no solo la economía. Vale, muchas gracias. Preguntan por el chat, ¿qué hardware mínimo se necesita para que sea factible minar? Bueno, en un principio no hace falta mucha vaina. O sea, por ejemplo, para minar Ecoin se puede tranquilamente con el Raspberry. O sea, como se basan en los procesadores también, pues bueno, depende de los procesadores que tengas, etcétera. Claro, si por ejemplo tienes una tarjeta GPU, ya sabemos que procesa bastante mejor. Si la tienes conectada y tal, pues más rápido. Pero no hace falta mucha historia. También preguntan, ¿pueden colisionar hashes? En un principio no. Puede haber un glitch, por supuesto, que puede suceder. Pero en un principio, si el blockchain está sano y el blockchain de Coin de momento lo está, pues no deberían, por cómo está creado el sistema, colisionar. Os voy a poner aquí un último ejemplo de una forma de generar los bitcoins con papel y boli. Nada, en un principio tuve un blog hace tiempo, pero dejé de esto. Demasiado lío, demasiadas cosas y programación y todo esto. De todas maneras, si las novedades sobre Ecoin, igual que las de Ufonet y otros programas en los que curro, pues creo, tengo una cuenta por ahí en Twitter, donde voy poniendo de vez en cuando pues alguna actualización o si sale algo nuevo así. Bueno, pues parece que ahora sí que ya está. Evidentemente podemos quedarnos por aquí, pero ya dejaremos de grabar y supongo que de emitir. Otra vez muchas gracias, Epsilon, y a, bueno, a todos los ponentes que han rellenado el fin de negro. Y a la gente que ha venido, coño, que también, que siempre se nos olvidan. También, también.